Más humano, universo. Perú. Nuevo triunfo del movimiento indígena amazónico. Derogan decreto legislativo 1090 y 1064. Proponer la derogatoria de los decretos y de la ley y comenzar un nuevo diálogo con el cual se pueda aprobar nuevas normas para proteger la Amazonía. Tras un debate de más de 5 horas, el Pleno del Congreso aprobó la derogatoria de ambos decretos, con 82 votos a favor y 14 en contra y 0 abstenciones. Resultado final, 82 votos a favor, 12 en contra, 0 abstenciones. El movimiento indígena amazónico se anotó un contundente triunfo al lograr que el Congreso de la República derogara los decretos legislativos 1090 y 1064. Luego de una lucha de 71 días. Estamos aquí presentes los pueblos indígenas porque creemos que las demandas de los pueblos indígenas fueron justas. Creo que empezamos una mesa de diálogo permanente, de confianza, y con ello debemos ser testigos que lo que ha ocurrido en Bagua son hermanos indígenas, hermanos policías, que injustamente fueron muertos a costa de las demandas de los pueblos indígenas. Daisy Zapata Fasabi, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y de SEP, hizo un llamado a sus bases para desbloquear las carreteras y ríos. Nosotros estamos comunicando con los presidentes de las regiones, con el comité de lucha, para que esto ya me puedan, ¿no?, volver a sus lugares de origen. Y también estamos pidiendo el apoyo del gobierno regional, de los alcaldes, para que puedan, ¿no?, ayudarlos en trasladar a sus comunidades nativas. Diversos observadores calificaron de serio revés político el sufrido por el gobierno, quien hasta hace unos días acusó de complot al movimiento indígena. Lo culpó de promover la desestabilización del país y estar manipulado por intereses extranjeros. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo. La noche del 17 de junio, el presidente Alan García reconoció una sucesión de errores en el manejo de la protesta amazónica, la falta de consulta a los pueblos indígenas, y respaldó el pedido del premier Yehude Simón para derogar ambos decretos. Llega el momento de hacer un balance, de reconocer la sucesión de errores y exageraciones. Es verdad que el decreto legislativo original no fue informado o consultado con los jefes de las comunidades nativas porque se consideró, repito, que no se afectaba en nada las tierras de propiedad de esas comunidades. Es una suma de errores y exageraciones de la que sale perdiendo nuestra patria, el Perú. Hasta entonces, el gobierno aprista enfrentaba una de sus peores crisis políticas luego de los sucesos de Bagua del 5 de junio, en que un enfrentamiento dejó un saldo de 24 policías y 10 civiles muertos y más de 200 heridos, muchos ellos de bala. Nos siguen lanzando bombas lacrimógenas. Esa es la información de primera mano desde el sitio de la zona de reposo. Y hay civiles muertos. Nosotros invocamos a la prensa nacional e internacional cómo este gobierno, llamado y democrático, cómo lo reprime al pueblo. Mira, me encuentro desarmado, totalmente desarmado, me estoy metiendo balas. Mientras el 11 de junio se inició una serie de paros y manifestaciones en apoyo a la lucha amazónica, en el interior del país, la acción decisiva fue que indígenas achánincas y yanechas, nomachiguengas, caquintes y achéninca de la Selva Central, agrupados por la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI, base regional de AIDESEP, iniciaron el bloqueo de vías y amenazaban con tomar las carreteras que suministran de alimento a la capital. Un paro es una movilización permanente hasta que el gobierno entienda y escucha y pueda comprender que los indígenas queremos derogatoria, no suspensión. Asimismo, anunciaron una marcha de indígenas de la selva y de los Andes hacia la capital. En ese sentido, estamos ya arribando casi los dormir allá en Calacá de Catipo rumbo a la capital para poder de otra forma realmente a aperturar otra medida para que de una otra forma se derogue los decretos legislativos que realmente atropella los derechos de los pueblos indígenas y especialmente de toda la Amazonía peruana. A fin de evitar que prospere esa movilización, el premier Yehude Simón viajó a San Ramón y sostuvo un diálogo con los voceros de la Selva Central, con los que suscribió un acuerdo de 11 puntos. Aceptamos pedidos que ellos crean convenientes. Estamos viendo, ellos están planteando la derogatoria del 1090 y el 64 que nosotros como comisión hemos aceptado, porque esa es la voz mayoritaria. Ya en Lima, Lidia Rengifo Lázaro, lideresa del pueblo Yanesha y coordinadora de ARPI, quien vino acompañada de una comitiva de líderes comunales de la Selva Central, reiteró que los pueblos indígenas quieren participar en la construcción del desarrollo del país. Y lo único que queremos demostrar al país es que los pueblos indígenas tenemos que ser parte del desarrollo del país, no estar excluidos de todo este proceso. En la sede institucional de AIDESEP se vive una fiesta y se celebra con orgullo un triunfo que pertenece a la unidad de los pueblos indígenas amazónicos y a la solidaridad nacional e internacional recibida. Pero queremos olvidarlo del pasado. El día de hoy es una muestra que la unidad de los pueblos indígenas y todo el país de América Latina están unidos con nosotros. Es por ello que ahora queremos agradecer infinitamente a la costa, sierra y selva y asimismo a mis hermanos indígenas, demostrando su valor y su valentía y su coraje al estar presentes en los rincones de la selva. AIDESEP emprendió el pasado 9 de abril y por segunda vez una jornada nacional de lucha contra un paquete de decretos legislativos considerados lesivos a los intereses colectivos de los pueblos indígenas y amazónicos, teniendo como antecedente que el 2008, en otra jornada nacional, se logró derogar los decretos legislativos inconstitucionales 1015 y 1073. La victoria, acá el que gana es el país. No ganan ni los pueblos indígenas ni el gobierno, gana el país. Porque el país quiere la paz. Y ahí estamos.